Acá en hoy, en el Estadio Horas, hay un músico que queremos dedicar un tema que se llama Javier Martínez. Vamos a hacer un tema de él. ¡Vamos a hacer un tema de él! Que se llama Todo el día me pregunto. ¿Para qué vivo así? Muchas noches sin parar, casi siempre sin dormir. ¿Y por qué?